será, como nos quiera amando, a ver, pero mira, a mí ya vos nos tienes que saber. Pero mira, tanto, tanto nos hemos querido mucho, y se hicieron contra de un amor. Pero mira, ya no nos queremos nunca más. Pero mira, pensa un poco y las contras son así. Pero mira, yo me siento fugitivo de tu amor, de un amor real, donde estamos tú y yo. Me siento fugitivo, fugitivo, fugitivo de tu amor, fugitivo y condenado, condenado a no poderte amar. Fugitivo, me siento fugitivo, fugitivo, fugitivo de tu amor, fugitivo y condenado, condenado a no poderte amar. Pero mira, como nos tiene la mano, amor. Pero mira, a bella voz nos tiene su ser. Pero mira, tanto, tanto nos hemos querido tu suerte, y se hicieron contra de un amor. Pero mira, ya no nos veremos nunca más. Pero mira, pensa un poquito y las contras son así. Pero mira, yo me siento fugitivo de tu amor, de un amor real, donde estamos tú y yo. Fugitivo, me siento fugitivo, fugitivo, fugitivo de tu amor, fugitivo y condenado, condenado a no poderte amar. Fugitivo, me siento fugitivo, fugitivo, fugitivo de tu amor, fugitivo y condenado, condenado a no poderte amar.